Hasta las 6 de la tarde, 2 minutos. Esto es Un Poquito de Amor, Somebody to Love, la versión que ha hecho Edurne, el adelanto de su disco llamado Premier, de todo un clásico de los Queen. Oye, por cierto, hablando de clásicos, vamos a recordar muchos de ellos, porque durante los próximos 30 minutos vamos a hablar hoy, ojito al dato, de cuentos. Que hay alguien que me traiga, un poco de amor, y yo digo que ¿dónde está el que me ha traído los cuentos? Alberto Cabello, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, José Francisco Forniales. Oye, me ha gustado. Quieto parado. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha escuchado ahí un...? No sé si tú lo has escuchado. Hemos tenido aquí como una especie de intercambio. Ah, bueno, ¿tú ahí en el estudio? No, creo que no, pero yo sí. Lo he notado aquí, por eso he dicho lo de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué has notado, Forni? Sí, ha sido una psicofonía. Sí, nada más diga. Bueno, oye, ¿por qué hoy hablar de cuentos? Por cierto, Efe Falcón, que no ha podido venir en esta jornada de hoy, desde aquí vamos a mandarle un saludo, que creo que se merece esas vacaciones. Le enviamos un saludo, que está de vacaciones en Granada. Muy cerquita de aquí, ¿eh? Sí. Yo sé que hace todo lo posible por escuchar este ratito de radio, ¿eh? Sí, yo creo que también. Ya se podía hacer todo lo posible por escuchar todo el día la radio, ¿eh? No solamente este ratito de radio. Pero hoy, ¿por qué cuentos? A ver. Pues la verdad... Es porque está la biblioteca de verano en funcionamiento y puede ser que nos encontremos alguno de estos cuentos de los que vamos a hablar hoy. Pues puede que nos encontremos algunos cuentos, pero aparte de eso, ¿te acuerdas que Efe Falcón dijo que íbamos a hablar sobre anuncios de los años 80, pero bueno, como se pospone, ¿eh? Se pospone para la próxima vez, para la próxima semana. Así que dije, ¿de qué puedo hablar? Y así improvisando dije, pues tengo aquí unos audiocuentos, que ya sabéis que todo el mundo siempre, los niños estaban con la consola, y dije, pues vamos a poner algunos cuentos populares, que siempre es bueno recordarlos. Sí, señor, que hay que seguir fomentando la lectura, que hay que leer un poquito más. Hay que leer un poquito más y no vamos a cansar en absoluto de decirlo. Yo creo que hoy lo tenemos fácil, ¿eh? Hoy lo tenemos bastante fácil. Sí, hoy lo van a hacer por nosotros. ¿Cómo que hoy lo van a hacer por nosotros? Claro, como nosotros no tenemos que leer, es que se leen ellos mismos. Entonces tú y yo, ¿qué hacemos en ese tiempo de radio? A ver, cuéntame. Nosotros hablamos un poco del cuento. ¿Hablamos un poco del cuento? Sí, pasamos un poco de... ¿Hoy cómo van? ¿Los buenos para ti y los que no son tan buenos para mí? ¿O cómo van los...? Hoy vamos a hacer... Tú impares y yo pares. ¿Pero por qué? Porque la otra vez fue raro, ¿eh? Ah, vale, que es por eso, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Claro. Porque te hayan gustado unos más que unos menos. Bueno, siempre hay alguno que me gusta. Solamente ha sido por eso. Sí. Dime. Ha sido solamente por eso, sí, ¿no? Sí, ha sido por eso y pues siempre hay alguno que me gusta a mí también. Pues vamos a empezar con ese tiempo de radio que compartimos como cada viernes. Por cierto, el viernes que viene va a ser el último de los programas, ¿eh? De principio hasta agosto, porque en agosto ya sabes que volvemos. Lo digo más que nada porque es que nos vamos de vacaciones, o por lo menos un servidor, si tú quieres venir, ¿eh? Llévame la maleta. En la maleta no, vamos a ver. Oye, me has dicho que los pares son tuyos, sí, y los impares son tuyos. Son míos. Sí. Pero ojito al dato, porque vamos a tener la oportunidad de escuchar un poquito del cuento, eso sí. Pero Alberto Cabello ha tenido la genial idea de traer algo que identifica a todos y cada uno de los cuentos, ¿no? Sí, he traído un poco de cada. Aunque hay un cuento en el de los tres cerditos. Sí. Pues como ¿Qué se nos está? No he encontrado ninguna canción, pues he puesto algo así en plan naturaleza. Ah, sí. Sí. El de los tres cerditos, ¿quién lo hace? Ah, yo. Claro, me toca a mí. No, el de los tres cerditos mío. Ah, bueno, no, que es par. Por eso, tú impar, ¿eh? Ah, bueno, yo impar, es verdad, que no lo había pillado. Bueno, pues empezamos con el primero de los cuentos. Ya sabes que queremos fomentar la lectura. Oye, que para eso te lo contamos. Y que no está mal conocer los clásicos de toda la vida y luego, bueno, pues que venga lo que venga, ¿o no es así? Sí, exactamente. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor. Bueno, yo creo que más pistas no podemos darle, porque el primero de los cuentos es el cuento de Caperucita Roja, ¿eh? Cuenta como una joven muchacha que va siempre vestida de rojo, quiere visitar a su abuela para llevarle una cesta de pasteles, pero antes de salir de casa, su madre le advierte de que tenga cuidado porque en el bosque vive el malvado lobo feroz. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor, hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Charles Perrault fue el primer autor que en 1997 recogió esta historia y la incluyó en un volumen de cuentos donde destacaba sobre los otros por ser más que un cuento, sino que una leyenda bastante cruel, destinada a prevenir a las niñas de encuentros con desconocidos. En 1812, los hermanos Grimm dieron otra vuelta de tuerca a la historia. Retomaron el cuento y escribieron una versión mucho más infantil, que fue la que hizo que Caperucita fuera conocida casi universalmente y que aún hoy, hoy en día, es la más leída. Si con tus garras me quisieras pablar. Bueno, pues es el primero de los cuentos, el cuento de Caperucita Roja, y como bien ha dicho Alberto Cabello, hoy tenemos la suerte de que hay gente que lo lee por nosotros. Solamente un trocito del cuento, ¿eh? Vale. Un trocito del cuento. Érase una vez una niña muy guapa y muy buena, a quien siempre se podía ver vestida con una capa que tenía una capucha de color rojo. Por eso, la gente, en lugar de llamarla por su nombre, la conocían por el de Caperucita Roja. Oye, con lo bien que que te lo cuenten, ¿eh? Con lo bien que es que te lo cuenten. Claro, hay personas que en un momento dado, pues sí que es cierto que hace falta que le cuenten. Sí, hace falta que le cuenten el libro porque a lo mejor no pueden leerlo. Efectivamente. De todas maneras, yo sigo diciendo que la escritura, hay muchas formas de escribir y que sí se puede leer. Se puede leer, y la verdad que es mejor leerlo que te lo cuenten. Bueno, pues el primero de los cuentos ha sido el cuento de Caperucita Roja, y ojito al dato porque nos vamos con otro de los grandes clásicos, ¿eh? Sí. De la literatura infantil. Aunque infantil, destinado para los más pequeños sí que es, pero sin embargo han sido muchos los papás y los no papás que se han puesto a leer todo este tipo de cuentos, ¿no? Sí, vale, y también muchas veces por la noche para leérselo a los niños pequeños, para que conozcan todas estas historias. ¿El segundo cuento de quién es? El segundo cuento es Blancanieves y los siete enanitos. La versión más conocida es de los hermanos Grimm y la de la película de dibujos animados de Disney. La versión típica tiene elementos como el espejo mágico y los siete enanitos o duendes. En algunas versiones, los enanitos son ladrones y el diálogo con el espejo se hace con el sol o la luna. En la versión albanesa, los enanitos son 40 ladrones. Este cuento nos relata la aventura de una princesa llamada Blancanieves, que tras escaparse de palacio por culpa de su malvada madrastra, que quiere matarla porque no puede superar increíble belleza, después de huir de ella, encuentra la cabaña de los siete enanitos, donde decide quedarse a vivir una temporada para esconderse de la furia de su malvada madrastra. Blancanieves. Érase una vez en pleno invierno y los copos de nieve caían del cielo como pequeñas plumas. Una reina estaba bordando detrás de la ventana un trozo de tela en un bastidor de madera. Estaba mirando la blanca nieve por la ventana y se pinchó con la aguja en el dedo. Bueno, pues el segundo de los cuentos, claro, no queremos ponerlos enteros, ¿eh? Nosotros queremos que, bueno, pues mira, por ejemplo, en la biblioteca de verano que ha puesto en marcha el área de cultura del Ayuntamiento de Elegido, vamos a encontrar fijo todos estos cuentos, ¿eh? Todos estos cuentos y muchos más, porque claro, nosotros hemos traído hoy, creo que un total de 7, ¿no? De 7, pero hay muchos más cuentos. 7 cuentos, pero hay cuentos como para parar un tren, ¿eh? Hay muchos más cuentos. Mi cuento favorito es el cuento de Hansel y Gretel. ¿El cuento de...? Hansel y Gretel. Sí, ¿por qué? Porque yo no también quiero una casa de chocolate. ¿Quién no quiere una casa de chocolate, Forni? Tú hay dime. Hay que ver. Como diría Van Gaal, tú eres malo, ¿eh? ¿Cómo que soy malo? Tú eres malo. Bueno, pues el tercero de los cuentos, el que me toca a mí. Yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿eh? ¿Quién no conoce la fábula de la lechera? Pues la verdad no lo sé, porque a día de hoy esta fábula se ha convertido en una expresión, una frase hecha que ha llegado a convertirse en una expresión popular cuya moraleja viene a decir que no es bueno hacerse ilusiones exageradas sobre cualquier deseo, especialmente de carácter económico o de mejora de tu situación personal, porque al final nunca se cumple. Yo sí que estoy contenta con mi suerte. porque no apetecía más compañía que su pensamiento, que alegre le ofrecía inocentes ideas de contento. Marchaba sola la feliz lechera, diciéndose entre sí de esta manera: esta leche vendida en limpio me dará tanto dinero. Y con oye, fíjate tú que luego se ha quedado, se ha quedado para la historia lo de tanto va el cántaro a la fuente que al final, se rompe. Sí, al final rompe. Y todo viene de ese guantecito de la lechera. En fin, el tercero de los cuentos, llevamos tres, Caperucita Roja, Blancanieves y los Siete Enanitos, y el cuento de la lechera, ¿con qué nos vas a sorprender tú ahora? Pues os voy a sorprender con La Sirenita. Nuestra siguiente fábula es La Sirenita. ¿Qué he tomado? ¿Entonces me he comido algo? No. Es que creo que me he equivocado yo. Ah, vale, a ver, ¿qué ha pasado? El siguiente clip. Ah, a ver. Ariel, escúchame. Ah, vale. Está muy mal. Bueno, lo componemos el otro, El mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con... Bueno, todos conocéis la película de dibujos La Sirenita de Walt Disney, en la que Ariel, Flounder y Sebastian viven muchas aventuras y se enfrentan a Úrsula, la bruja malvada, para conseguir el amor de un príncipe y que Ariel viva feliz como perdices. Pero la verdad es que en el cuento original las cosas no son tan fáciles, como podréis comprobar a continuación. Porque en el cuento no se queda. En el cuento al final se transforma en burbuja y no se queda con el príncipe. Aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes. Su casa son de cristal. Este cuento yo creo que viene bien para verano, Ahí con el mar, el agua fresquita, el calor. Sí, la verdad que sí. Y la canción es muy pegadiza, la verdad. Y todo lo que sucede bajo el mar, Sí. ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! Bueno, con lo prometido, ese deuda, ya sabes que ponemos también un pequeño fragmento de este cuento, siempre y cuando... Mira, espérate un momentito, porque claro, ahora quien lo tiene complicado soy yo. Creo que era el 7. Ariel. No. El 7 no, era el 6. Era el 6. Ahora sí. Nuestra siguiente fábula es La Sirenita. La más hermosa de las princesas, hijas del rey del mar, era la más pequeña. Tenía largos cabellos, grandes ojos azules, una melodiosa voz y una cola de pez en vez de... Bueno, pues hemos conocido un poquito más de Caperucita Roja, hemos conocido un poquito más de Blancanieves y los Siete Enanitos, también hemos hablado del cuento de la lechera, de la sirenita, y ahora tenemos que irnos dos hacia adelante para poder ponerte esto. ¡Eso es! Y ahora cantemos. Hablamos de otro de los cuentos clásicos, hablamos de Pinocho. Pinocho nos cuenta cómo Gepetto, un artesano que vive solo y que se dedica a hacer marionetas, un día como otro cualquiera fabrica a Pinocho, una marioneta que cobra vida a la que le crece la nariz siempre que dice alguna mentira. Pinocho quiere ser niño de verdad, sueño que conseguirá con mucho esfuerzo y haciendo buenas acciones gracias a la ayuda de sus amigos, el Hada Azul y Pepito Grillo. ¡Pepito Grillo! ¡Eso! Si te estás portando bien y te tentar el mal, dame un silbidito, dame un silbidito, y siempre tu conciencia mandará. Pues lo que toca, Alberto, si no me equivoco, es escuchar un pequeño fragmento de este cuento. Sí, has escuchado un pequeño fragmento de Pinocho. Tú fíjate que de todos los cuentos que estamos colocando, que estamos rescatando en esta jornada de hoy, se han quedado muchas frases, ¿no? Muchas frases que se utilizan mucho. ¿Te va a crecer la nariz como a Pinocho? Como a Pinocho, sí, la verdad es que sí. Pinocho, la promesa del hada. Pinocho se había instalado muy contento en casa del hada en la isla de la abeja industriosa. Pero había algo que le tenía preocupado. ¡Estoy harto de ser un muñeco!, dijo un día de sopetón. ¡Quiero ser un chico de verdad y hacerme un hombre! Eso no va a ser tan fácil, contestó el hada. Los muñecos no crecen. Pero si eres muy bueno y te lo mereces, tal vez podamos que esta hacer... noche muchos de los papás que nos están escuchando alguno de los cuentos que de los que estamos hablando al final tendrán un ratito y se lo contarán a sus chiquitines o chiquitinas, porque aún nos quedan unos cuantos más. Entre ellos, por ejemplo, Las Tres Cerditas. Las Tres Cerditos es una fábula con personajes animales personificados. Las primeras ediciones datan del siglo XVIII, pero se piensa que la historia es mucho más antigua. La historia da un significado en el folclore universal gracias a la versión de dibujos animados hecha por Walt Disney en 1933. Otra versión muy popular de dibujos animados es Looney Tunes, donde los cerditos son músicos y sobreviven al refugiarse en la casa de uno de los otros cerditos. Finalmente, el lobo trompetista se une al grupo, formando todos una banda de jazz. Pues, un grupo de jinetes... Quieto parado, porque yo sin querer le he dado aquí un algo que no tenía que haberle dado. No, estás equivocado. Los Tres Cerditos. Ahí sí. Érase una vez tres cerditos que vivían en una casita con sus papás. Pero a medida que iban creciendo, parecía que la casa se volvía pequeña para darles cabida a todos. ¡No tenemos sitio suficiente!, exclamó un día su mamá. ¡Deben marcharse y abrirse camino en la vida por sus propios medios! Bueno, pues... Quieto parado, que esta mujer se está emocionando, ¿eh? Se está emocionando, no queremos tampoco que se emocione tanto. Hemos hablado de Caperucita Roja, Blancanieves y los Siete Enanitos, el cuento de la lechera. Ya lo decía yo ayer, que hoy volvemos de nuevo a ser niños y es algo que no tenemos que perder. Por lo menos ese algo de pequeño, ¿eh? Mira, Fonny, yo soy un niño grande. Tú eres un niño grande, igual que yo, ¿eh? Y espero que igual que todos los que nos están escuchando, niños y niñas, ¿eh? A esta hora de la tarde, Blancanieves y los Siete Enanitos, el cuento de la lechera, la sirenita, Pinocho, los tres cerditos y ojito al dato, porque he dicho ojito al dato. Sí, has dicho eso. Ojito al dato, porque el último de los cuentos, podríamos seguir, pero hoy hemos traído solamente bueno, pues un pequeño ejemplo de todos los cuentos que hay, porque queremos seguir promocionando, siendo alguna, la lectura. Primero con los cuentos y en la recta final del programa recordamos que tendremos la oportunidad de conocer un poquito más de cerca el mundo del cómic. Veremos a ver cuáles son las recomendaciones que os traen en esta jornada de hoy Víctor Cara y Antonio Maldonado. Será a partir de las 7:30 de la tarde. Ahora toca hablar del último de ellos, el cuento de Alibaba y los 40 ladrones. Alibaba es un personaje de ficción descrito en el cuento de aventuras de Alibaba y los 40 ladrones, perteneciente a las Mil y Una Noches. Algunos críticos creen que esta historia fue añadida al libro por uno de sus transcriptores europeos, Anthony Galland, un orientalista francés del siglo XVIII que pudo haberla oído en forma oral de un cuentista el clarín, chin, chin, el maronita rival, el chico ese, de Alepo. Gran Ali, príncipe Ali, Ali Ababa. Al pasar se han de inclinar. Sin embargo, Richard Francis Burton afirmaba que era parte del libro original de Las Mil y Una Noches. Esta historia también ha sido popular como trama de pantomimas, siendo quizás la más famosa de ellas Ali, el bravo Ali, Ali Ababa. La de Chu Chin Chao, de 1916. Sí. Cuchillo. Yo sabía que Alberto Cabello me traía por aquí alguno de esos nombres que le gusta poner para que yo lo lea. Yo no, Forni. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, lo has dicho bien. Chinchao. Lo que pasa es que tenía muchas cosas en mente y lo he hecho rápido. A lo mejor no me he dado cuenta de esos nombres. Sí, pero no pasa nada. Vale. En fin, el último de los cuentos, que es el cuento de Alibaba y los 40 ladrones. Oye, de todos los que hemos hablado, Caperucita Roja, Blancanieves y los Siete Enanitos, el cuento de la lechera, la sirenita, Pinocho, los tres cerditos, Alibaba y los 40 ladrones, ¿cuál es el que te vas a leer esta noche? ¿Cómo? ¿Cuál es el que te vas a leer esta noche? ¿Cuál es el que me voy a leer esta noche? Sí. Pues a mí me gustan mucho los cuentos de que viene el lobo. Así que o una de dos, elegiré Caperucita Roja o verdad, los tres cerditos. Pues Pues las 6:22 de la tarde. Alberto Cabello, este fin de semana, ¿dónde vamos? Pues este fin de semana creo que me voy a quedar en casa. ¿Leyendo? Claro, leyendo. Y preparando ya el programa del viernes, ¿no? Preparando el programa del viernes, sí. Que toca al final ser a tipo de recordatorio, ¿no? Va a ser sobre anuncios de televisión del año 80. Bueno, eso creo. No sé si Falcon al final lo cambiará, pero yo creo que va a ser de eso. Bombón cerca de aquí. Por eso su majestad le obsequia con su amistad. Con sus elefantes, llamas y par, sus grandes leones que saben tocar, y sus cien patines, sus cocineros, sus toros que tienen en pie. Pues llegamos al punto seguido. Ya saben ustedes que esto no para, que la máquina continúa durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Por cierto, en breve hablamos de directos y hablamos de conciertos. Uno que lo tenemos a la vuelta de la esquina, lo tenemos ya. Y el segundo de ellos será el próximo 15 de agosto, porque ya saben ustedes que es cuando se inaugura y cuando llega esa primera entrega del Hola Festival, después de haber vivido intensamente la jornada del sábado 9, con esa nueva edición del Krenfil Andalucía, la primera que se hace en nuestra tierra. Alberto Cabello, la semana que viene mucho más. Feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana. Hasta pronto.